Pues mira, otros dicen que estas antenas son las que matan a la gente con su radiación y que el dichoso coronavirus ni existe.